tiempo. El tiempo transcurre o no, de alguna manera en esta ciudad a veces se complica, pero igual la tenemos aquí. Ha llegado Cinefi Laura, atenta con una remera que ya la he visto, remera que promete. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, bien. Medio a las corridas, porque bueno, esas cosas que pasan en la ciudad con los subtes y demás. Pero bueno, aquí me tienen. Bien. Aquí estoy. Preparadísima la veo ahí con toda la actividad cinéfila. Sí, en realidad hay mucho para contar de agenda, pero bueno, no puedo no empezar con lo que se estrena hoy en Buenos Aires, que es episodio 7, El despertar de la fuerza, de Star Wars. Uh-huh. Está todo el mundo hablando de esto. Yo la verdad no puedo decir mucho porque no tuve el privilegio de verla. Algunos ya sí la pudieron ver, un preestreno el lunes en Buenos Aires, donde existieron varias figuras. Y por supuesto en Los Ángeles, que se estrenó el domingo. Así que les traigo lo que escuché por ahí, lo que pude rescatar de lo que se está diciendo, que parece que se viene como bastante interesante. Uh-huh. Dice, aún así poco se sabe de la trama de Star Wars, El despertar de la fuerza, film que continúa la saga de más de 30 años después del regreso del Jedi y que se anuncia fiel a la trilogía original que arrancó en 1977 con el primer título, dirigido por George Lucas, siguió en 1980 con El imperio contraataca, dirigida por Irving Kershner, y en 1983 con El regreso del Jedi, dirigida por Richard Marquand. Tanto La amenaza fantasma, que hizo George Lucas en el 99, El ataque de los clones en el 2002, también de George Lucas, y La venganza de los Sith del 2005, el mismo director, tres precuelas que parecían alejarse de la saga original, no terminaron de conformar a los fans, aunque también fueron esperadas con grandes expectativas. Es por eso que esta nueva entrega optó por volver a las raíces, parece. Ahora, bajo la dirección de un fanático indiscutido de la serie, como es J.J. Abrams, quien también revitalizó con éxito otra serie de culto como Star Trek o Viaje a las Estrellas, y con el regreso de actores legendarios como Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher en los papeles que ellos volvieron célebres, respectivamente el contrabandista Han Solo, el caballero Jedi Luke Skywalker y la princesa Leia, a quienes se suma además el entrañable personaje de Chewbacca. Pero también aparece una nueva generación de personajes, la saqueadora Rey, Daisy Ridley, figura casi central de la película, el soldado Finn, John Boyega, y el malvado Kylo Ren, Adam River, Driver, perdón, el personaje animado más canata, Lupita Nyong'o, y el nuevo robot BB-8, debe ser, entre otros. Este personaje que también está mucho alardeando de que no se conoce nada hasta el momento de ver la película. Claro, y acá mucho no cuentan, ¿viste? Hay como un par de personas a las que, ¿ves?, que opinaron la crítica y los famosos, y dicen muy poco en realidad. Dicen que es épica, increíble, perfecta. El despertar de la fuerza es muy buena, la manera de la vieja escuela. Dicen, ¿no?, en Twitter diferentes personas. El actor Rob Lowe, por ejemplo, dice: hay un nuevo héroe en la película que triunfa. Lloré como un bebé, me emocioné como un adolescente. Y así, bueno, varios que me encantó, el actor y director Zach Braff al salir del cine. Creo que J.J. hizo un trabajo increíble. Mi parte favorita fue ver la camaradería entre los veteranos y los nuevos miembros del reparto. Bueno, hay como mucha expectativa y bueno, y se espera para hoy, creo que a las 18 es la primer función. La primer función, sí. Así que bueno, hay como mucho. Felicidades a J.J. Abrams y a todo el elenco y el equipo de una película increíble, escribió Gad en Twitter en medio de una ola de mensajes sobre la premiere. Me convirtió nuevamente en un chico atolondrado de 10 años. No sé. Habrá que ver qué sucede. Supongo que a usted también alguna que otra imagen Ezequiel se le habrá cruzado. Las vi honestamente hace poco también. Hablando de esas películas espaciales que vi en el espacio, me fumé las 6. No sabía igual si hacerlo, digamos, todo en orden cronológico o en orden en el que fueron saliendo. Claro. Ahora que te escucho decir que están los actores originales, ¿en qué momento está situado esta película, digamos? Porque volvimos al pasado, vamos al futuro, no entiendo nada. Encima que uno puede viajar acá en el tiempo y en el espacio y me salen con estas cosas. En realidad no sé si se sabe mucho de eso. Habla de cifras récord, la nota que tomé. Disney que compró Lucasfilms en el 2012. A ver si acá dice algo de la línea argumental. Mira, ante la posibilidad de que la saga se convirtiera en una ñoña serie infantil, dice que Disney mantuvo bajo 7 llaves el secreto argumental del despertar de la fuerza. No pudo evitar que se filtraran muchísimos datos aún antes de la premier mundial del domingo en Los Ángeles. En las redes, las muestras de efervescencia han sido tales que en los últimos 30 días se han publicado más de 2,5 millones de tweets dedicados a la película, nada más que en Twitter. De cualquier modo, la sobreabundancia también contribuye al secreto, ya que lleva y trae tanto dato, claro, que los verdaderos pasan prácticamente desapercibidos. Lo cierto es que el despertar de la fuerza arranca 30 años después del final del sexto episodio, El retorno del Jedi, salido en 1983. Luke Skywalker, el último maestro Jedi, ha desaparecido y hay que encontrarlo para salvar la galaxia del maléfico Primer Orden. La princesa Leia, que se ha convertido en generala, envía al piloto Poe Dameron para tratar de encontrarlo. A Dameron le confían un plano que indica dónde podría estar Luke Skywalker, pero al verse obligado a huir, se lo confía a su robot, a este robot nuevo. Este tratará de llevarlo a la princesa con la ayuda del soldado Finn y la saqueadora Rey. Han Solo y Chewbacca se sumarán también a la búsqueda de Luke Skywalker. Ok, entonces sería como que es lo último que pasa en toda esta historia. Pareciera que es como el final de toda la saga, esta película. Va, no sé si el final, habrá más. ¿Van a seguir robando, claro, o no sabemos? Y qué sé yo, no sabemos. No tengo contactos tan... ¿Qué dice de George Lucas? Nah. En el día de ayer con los Abeles estuvimos también charlando. Esta semana se dieron muchas charlas en torno a este tema, claro está. Y posteamos en nuestra página de Facebook una página que recomendaron los Abeles, que este lo resumo así nomás, que tiene como una especie de no querer por ahí verse las seis enteras, pero porque ya las vimos, pero hace mucho las vi, mucho no me acuerdo, entonces miro esto y ya me acordé. Bien práctico, o sea, lo importante, los argumentos importantes a lo largo de las seis películas. Exactamente, así que no, también. Porque la verdad que yo me las vi las seis y me hinchó las bolas. Honestamente, ¿viste? Como hay una operadora que la mira fijamente porque hay gente que es súper recomendada. Incluso ya tiene entradas. Así es más, que, yo te digo, para mí había sobreactuaciones, había vacíos en el argumento. Pero le perdonamos todo a Star Wars. No, qué sé yo, es que viste, uno te comen tanto la cabeza de que vos que esperabas. No, me sacaron del aire. Esto se llama censura. Pero habrá que esperar a ir. Uno no puede no verla. No, yo no digo si de no verla. Yo digo de verla y criticarla. Qué sé yo, claro, por supuesto. Eso sí. Pero yo le tengo fe, por esto que están diciendo de que vuelve como a las raíces. No sé, a mí me parece. Ya el hecho de que hayan traído a todos los actores originarios. Eso me gusta, ¿ves? Eso me gusta. Tampoco soy re fanática, pero eso te es un que punto. Para mí este Skywalker es malísimo actuando. Como que te juro que no le podía creer, ¿viste? Como me sacaba. La princesa Leia, pobre, tampoco. Bueno, a eso voy. Es como... Yo no quiero bardear, ¿viste? Porque me van a volver a sacar del aire. No, me van a invitar nunca más a la radio. No, tendremos también la crítica a Sanguchil porque ya tenemos representantes que van a ir a verla prontamente, así que... Es más, seguro que va hoy. ¿Hace cuánto compraste la entrada? Hace 2 años, ¿no? Desde no, que hace salió poquito, hace poquito. Yo te conozco gente que compró como hace un mes casi. Claro. La entrada, amigas que son, sí. Así que bueno, habrá que esperar a poder conseguir entrada y ir a verla. Sí. Por ahí la pasan el gomón, ¿quién te dice? A partir de ahora. Así que, bueno, y después tengo mucha agenda para contarles, porque además, como es mi última columna del año, si quieren podemos escuchar un temita de Manu Chao que traje, que tiene que ver con máquinas, Sí, perfecto. O empiezo. Escuchemos entonces, así nos introducimos en esta... Escuchemos el tema de 5 razones. Se fuerza la máquina. razones para seguir si la vida te da. Más de 5 rincones para dormir, se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Le llaman calle, calle baldosa, la revoltosa en bala perdida. Le llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche. Le llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba. Me llaman calle, y ese de orgullo no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, y es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza. Me llaman calle. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Forzando una máquina que en este caso nos hace ver de alguna manera algo animado. Sí, les cuento una re buena noticia. Hasta el 20 de este mes, hasta el 20 de diciembre, en la sala 406 del Centro Cultural Kirchner, de 14 a 19 horas, hay una muestra que se llama Laboratorio de Ilusiones Ópticas. Más que muestra, es como, bueno, es una muestra interactiva en realidad, porque es una invitación a desandar parte del camino que conduce a los orígenes del cine y de la fotografía. Esto que tanto venimos acá machacando con máquinas de mirar todo el año y el año pasado. Bueno, esto es para descubrir los principios ópticos y químicos a través de experiencias de producción y de laboratorio. Parece que hay muchas actividades en torno a esta muestra interactiva, para poder entender cómo se forma la imagen en el interior de la cámara fotográfica, cómo es posible capturarla e imprimirla en un papel. El Laboratorio de Ilusiones Ópticas los invita a descubrir todos estos interrogantes. Hay un taller de fotogramas, viernes y sábado a las 17:30, actividad para chicos y grandes, esa actividad dura una hora, y otro taller de fotografía estenopeica, los sábados y domingos a las 16, que también dura una hora, para chicos y grandes. A cargo de Ata la Lata, colectivo de fotografía estenopeica, este taller invita a descubrir los principios ópticos y químicos de la fotografía a través de la técnica artesanal de la fotografía estenopeica. Durante esta actividad, que además estrenará una nueva sala en el Centro Cultural Kirchner, los participantes tomarán fotografías con cámaras estenopeicas y luego en el laboratorio harán la experiencia de revelar y sorprenderse con las imágenes capturadas. Súper, súper interesante esta mega muestra del Laboratorio de Ilusiones Ópticas. Van a encontrar ahí los juguetes, el praxinoscopio, el taumatropo, uh-huh, el zootropo y todos esos que ya estuvimos conversando tantas veces acá en Sanguche. Y la verdad que bueno, yo todavía no tuve oportunidad de ir, pero tengo que ir antes del 20 porque es hasta el 20 gratis. Después no sé si no, además nada, o es pago o qué pasa. O sea, hasta el domingo 20. Hasta el domingo 20, inclusive de 14 a 19, esta sala es gratuita, para ir a chusmear ahí todo. Yo vi algunas fotos, la verdad que se ve interesante, se ve muy muy linda, muy bien armada y muy bien puesta. Y después, para seguir con máquinas también, les quiero recordar que durante los meses de enero y febrero va a haber talleres gratuitos en el Museo Histórico Sarmiento, taller para chicos con muestra interactiva de máquinas de mirar. El miércoles 27 de enero a las 16 horas va a ser uno, y el miércoles 24 de febrero a las 16 va a ser el otro. O sea, los últimos miércoles de enero y de febrero va a haber una muestra interactiva y taller para chicos y familia, sería, de máquinas de mirar en el Museo Histórico Sarmiento, que queda en Juramento y Cuba, ahí bien, muy cerquita de Cabildo, en un museo muy lindo, que está muy, muy cerquita ahí de... Por ahí te encontraremos este verano. Por ahí me encontrarán este verano, y después durante el año también, a partir de mayo, voy a estar dando un taller todas las semanas, los martes, De 15:30 para chicos, de 15:30 a 17:30, y los miércoles para adultos, también de 15:30 a 17:30. Para toda la gente que pregunta si no soy docente, ¿cómo hago con la escuela de maestros, que no puedo ir a hacer el curso? Esto es abierto a la comunidad. No importa que no seas docente, podés venir al Museo Histórico Sarmiento, o meterte en la web y ver cómo es el tema de la inscripción, que ya creo que abrió. Ahí estaremos esperando tu inscripción. Y bueno, en el auditorio de la ENER, que están desde hace unos días con el Basofi del Apocalipsis. Este encuentro que se hace a veces hasta dos veces por año, o tres. Cuando perdamos todas las partidas, cuando se nos cierran todas las salidas, el Basofi resiste. He aquí una nueva edición del evento cinéfilo del siglo, del 21 y también del 20. Programado, como siempre, por Fabio Manes, desde el Más Allá, y Fernando Peña, desde Villa Madero. Bien. Así que tenemos, por ejemplo, para jueves, hoy, a las 21 horas, el foco Curas Bailarines. ¿Cómo viene la mano? De Pascuale Festa Campanile, con Adriano Celentano. Bueno, una película, una comedia, interesante, italiana, para ver. A las 23, películas que quieren ver, que quiere ver Cristian Ulloa, Todo Modo, también otra italiana, de Elio Petri. Mañana viernes a las 21, el foco La Risa, Remedio Infalible, Dan de No Creer, una película de Gran Bretaña de 1929. A las 23 dan Sección Alemanes en Norteamérica, El Gato y el Canario, de Paul Leni, una película de Estados Unidos de 1927. El domingo 19 dan a las 21 Jesús en Cadenas, La Isla de las Mujeres Perdidas, una película de Hayes Todd, una coproducción alemano-italiana, Gran Bretaña, española, de 1969. El domingo a las 16 dan Basofito, para ir con los chicos, Cinco Osos Locos y un Payaso, de Aldrich Lipsky, de 1972, una película checoslovaca. Y a las 18 también del Basofito, El Pueblo de los Malditos. Yo me acuerdo de esta película. Todos los que estén pensando en la paternidad deberían ver este clásico. Lleno de niños, hijos de puta, directamente. Así que bueno, más que interesante, Filmoteca en vivo, como siempre, en Fílmico y gratuito. Esto es en Salta y Moreno. No se pueden perder la programación del Basofito, que está ahí resistiendo de todas las maneras posibles. Y después en el Cine El Plata, que había una saga de películas de tango, uh-huh, especialmente de Carlos Gardel. Hoy dan la última, jueves 17 a las 18 horas, la última función del ciclo. Se llama Tango Bar, una película de John Reinhardt, que si no me equivoco fue la última que se filmó con Carlos Gardel antes de su accidente fatal. Carlos Gardel, Rosita Moreno y Enrique de Rosas. Y en el Cine Conti, en Avenida El Libertador 8151, dan también de un ciclo que viene hace rato, de Gus Van Sant, dan Elephant, el viernes a las 19 horas, y el sábado a las 19 también, dan Castores, La Invasión del Fin del Mundo, una película de Pablo Che Guevara y Nicolás Iacovucci. Así que bueno, varias cosas para ver. Todo esto que conté es gratuito, tanto en Cine El Plata, que es Juan Bautista Alberdi 5751 en Mataderos, uh-huh, si quieres verlas de tango, y en el Conti, Avenida Libertador 8151, y también en la ENERC. Todo esto es gratuito. Perfecto. ¿Nos quedó algo más en el tintero para saber en esta agenda cinéfila? Creo que no. Hay una feria artesanal que termina este sábado, porque es antes de Navidad, y ya la semana que viene es Navidad. También en el Museo Histórico Sarmiento, una feria de artesanos muy linda para ir a visitar sábado por la tarde, ahí en Cuba y Juramento. Perfecto. Te encontraremos entonces durante el verano, como ya dijimos, allí en el Museo Sarmiento. Eso. Y si no, a través de Máquinas de Mirar en Facebook irás posteando toda la actividad. Como siempre, estaremos ahí posteando todo para los que quieran acercarse a los talleres o a las cosas que vayan surgiendo. De lo que va sucediendo, porque es nuestro último jueves al aire en vivo, así que de alguna manera también es cerrar un ciclo de estos ciclos muchos de cine que estuvimos viendo que pasan en la ciudad. Así que nada, teniendo en cuenta un poco eso, también queríamos pensar en que nada, eso, que toda la actividad va a continuar, tienen forma de seguir contactando con Sanguche, pero bueno, también agradecer todo lo que transcurrió durante el año. No es porque un placer para mí. Bueno, nos veremos muy pronto, si todo sale bien. Exactamente. Así que besos para todos y bueno, y vayan al cine. Le agradecemos, iremos al cine, iremos a ver qué es lo que sucede. Tendremos representantes, como ya dijimos, sanguchiles, viendo la saga ahí de Star Wars, así que nos contarán qué es lo que sucede. Yo quizás la voy a ver más adelante, no saqué entrada todavía, así que me relego para después. sándwich.